Ey, el RJ, cuá. Perro primo, el más que 12. DJ Black. Es el Nova y te resuena. Se masura todo ritmo, No me vengan a hablar de Gucci ni de Balenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y lava por flama. La noche está en pañales, no fuimos de caravana. Y yendo no, llegando, con la nave y las motoras pa' la clan de vamos vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón, que lean hasta abajo como dijo Don, pa' que resoten a Loteo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rabón, vea que en la pista no se ve si está linda o está fea. Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea. Los giles miran mal, que la cuenten como quieran, perro, que la cuenten como quieran. Perro primo, el más que 12. Ella con carpú lo tira pa' atrás, le tocó el tatu, le agarro de la cintu con carpú. Le convido shampoo, lo corta con Red Bull. En la bemba 280 suena el pum, pum, pum. Se vino sin panty, por atrevida se lo ready. Pa'l trabajo estamos ready, no se coman la peli, que se la damos sin vaselina. Voy rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón. RKT, no me ponga reggaetón. Estamos fumando, me siento en un avión. Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando. Desde RPM la motito colgando, y ahora en el BM en el oeste estoy armando. Armando, rolando, todos se están copiando. A la mecha cantando, a los control C, ya me conocen. Soy el más que tose, cuando llego a la clan de estos me reconocen. Es el Nova y te resuena. Hoy vas a ser mi michichi, tu novio un pichichi. Yo ando tomando coca y el bichichi. Vacilo con toda la chichi, fumando del richi. Parecí una santa y termino vendiendo el bichi. Y yendo no, llegando, con una detona por el baile vacilando. Por el Don Orión en 250 por guileando. En todos los coches y motitos estoy sonando. Y la pego en el Insta, ya está lista. La traigo pa' Varela pa' tomar de la rica. Alta colita, este verano no nos encierra, nos vamos pa' la fiestita. Se pica zona sur y zona este están al mando. En el rojo un poco de queta yo voy tomando. De deportivo voy llegando. Vení, dame un besito, el tapabocas descartando. Y yendo no, llegando, con la nave y la motora pa' la clan de vamos vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito, y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito. Yendo no, llegando, Renzo, manda la guacha al piso. El RJ, pa, zona sur a todo ritmo, Perro primo, el más que 12. Es el Nova y te resuena. Julia 420 pa' la mecha, pa' la mami, que va pa' abajo. Julia 420 pa' los Infini. Criterion Music, de Tevilardo. No sé por qué me persigue el patrullero. Siempre nos quiere cortar el mambo a los villeros. Yo estoy toda la noche al rin, tin, tin, tin. Con todos los compas al rin, tin, tin. Tu guacha lo baila al rin, tin, tin, tin. Mostrando los lompas al rin, tin, tin. Toda la noche al rin, tin, tin, tin. Con todos los compas al rin, tin, tin. Me pregunta que por qué soy bandolero y me dice que quiere amor, pero yo solo amo al dinero, que no iba a llegar tan lejos. Muchos giles me dijeron, hablando con elegante, sonando en el mundo entero. Esto es cumbia 420, pa' mami y delincuente. Nunca subestimo a nadie, hasta el más loco te sorprende. A muchos les di la mano y la mordieron sin dudar. Ahora soy el feo que pone a la baby a bailar. Ella se pone sata, sata y conmigo se escapa, capa. Yo soy el que la maltrata y ella chilla como gata. Cumbia de la mata, mata, no aceptamos rata, rata. No tenemos tiempo pa' los santos, estamos en busca de la plata. Cacha, cacha, no te echo de chapa, chapa. Fumando la mota que la mata, vamos directo pa' los que el perro ladra, ladra. Si pasa la cana, cana con los pibes de la cuadra. ahora estamos en busca de la plata. Cuando caigo al barrio el toque pinta alguna. Camino por lo oscuro la luz de la luna. Paso desapercibido, no me cabe una. Se hacen lo que tira y solo tiran pluma. Yo paro en la esquina con todos mis compañeros. Donde pico el porro me lo enrolo y me lo quemo. Muchos nos critican pero somos pibe bueno. Y siempre hago lo que quiero. Yo estoy toda la noche al rin tin tin tin con todos los compas al rin tin tin. Tu guacha lo baila al rin tin tin tin mostrando los lompas al rin tin tin. Si me voy esa guacha rin tin tin, me gusta su facha rin tin tin. Fuma y se emborracha rin tin tin, dice que conmigo flacha rin tin tin. Yeah. Neutro shorty, elegante, ¿qué es lo que? Neutro shorty, dime, Eo, ¿qué es lo que? Elegante, ¿qué es lo que? Pura rima en la casa, bebé. Rima music. Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Sigo de gira. Veo, veo, que lo que ve. Tremenda vista cuando me pongo al revés. Si vino tu amigo esta noche somos tres. Y de fondo me rescaté. Te paso, uy, la revivimos en cuy. Que si pono la muy, tu novia ni nos ve. Me dice Juli, arriba mío soy. Me enamora tu booty por cómo lo mueve. Señora, su hija es una bandida. Se le ve la tanga cuando baila una atrevida. No duerme, vive de gira en gira. Digan lo que digan, todos se mueren de envidia. Envidioso. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, atrevida, hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Sigo de gira. Siempre hay un gil que se paga la vuelta. Pero ahora no hace falta si me rebalsa la cuenta. De esta zona yo siempre tuve el control. Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol. No necesito cabida, ella me necesita a mí. Hay un par de ellas que se quieren parecer a mí. Hablan de mí, gustan de mí. Tranqui, que ya estoy aquí. Llegó tu jefa, tu mami, tu turra. Por la noche soña con esta burra. Tenemos plata, cabida y ferné. Veniste pa'l Paris y ya sabes cómo es. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, atrevida, hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Y aunque digan que soy una loca, una bandida, atrevida, hoy estoy donde estoy, como quiero ando de gira. Sigo de gira. Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no les da. Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mala ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Al toque roque, al pique enrique, igual teque, gile que toquen. Los tiques agiten pa' que respeten que no son rope. Que esto no es chiste y son puras repeles. A tembleque, quieren problemas, harán que peque. Con la celosa que son una p***, cobrando cheque al tiquitaca. Si hay billete, ojo que encaja. Corta chilete, al que no encaja. No ni come cama, yo de caravana. Sorry, sorry mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramelada. Nos vemos el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de alta gama.

ya somos ricos. A los labradores le cerramos el hocico. Si ustedes la agitan, yo la aplico. Cuando bajen pa'l bloque verán que todo es distinto. Se hagan problemas por la moneda, porque ya está todo pago. De parte de la crema, copamos la calle con la vereda. Ya saben cómo lo hago. Mi gente no fantamea. Y vibran la chapa los fines de semana cuando se junta la banda. Los pibitos de verdad, los que están cuidando. De los guachines el más piola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona. Y con todos los rochos por los techos, mucho corcho, el ritmo estoy toda la noche re piola. De nada la corro, me esperan con el humo de la parrilla del porro por tu zona. Y con todos los roches por los techos, mucho corcho, ritmo estoy toda la noche. Que me hagan llegar un papelillo, que vamos a prender un riquitillo. Sencillo, que eso en la villa lo tenemos pillo. Y si venís con tu berretín, te conviene no andar a patín. Los negros están puestos pa'l motín y yo vengo aplicando desde guachín. Prefiero morir con la verdad que vivir dentro una mentira. De que vale un verso falso que no lo viví en tu esquina. Me aferré a mi tierra con abrojo y traje al barrio el lujo de mantener lejos la hoja del papel de ser un loco. Y gracias al lugar en que camino de chamaco ya lo vimos, ya sabemos, ya aprendimos y descartamos en el camino. Mamá para con los pibes, guarda la rama del porro. Los fierros acá no se siguen, no somos faranduleros. Por la noche voy fumando en exceso. En los bolsillos vos sabés que están los pesos. El envidioso se cuelga de la sin hueso. Mientras la mami en lo oscuro mueve eso. Llevo el tallanta en los pies, bien turro vos sabés. Calidad en cantidad, vos mirá y aprendés. Si a mí me apagan la luz, la Madrid se prende. Acá le mandamos mecha de enero a diciembre. Cumbia 420 pa' los negros. De lo negro pa' lo blanquito. Elegante que lo que. De este Bilardo. Maxi el brother pa. Al toque. Elegante que lo que. Esto es cumbia 420. No quieres que me emborrache. Original rache. Toto privilegiado pa' que de amor te me empache. Es solo una noche, no te me enganche. Cadena de oro, mini short y no hay guarache. Yo prendí a fuego, que quieres darme leña. Culo grande, cintura pequeña. And the river top, porque vino sin dueña. No sabía frontear, pero esta turra se lo enseña. Perrita pero inteligente, como Lassie. Soy bandida desde que nací. Sé que no hay otra tota que te lo ajuste así. Pa'lante y para atrás hasta que te venga dentro de mía. Mi alma tiene calor, así que vos échale agua. Como la Nina, porque yo soy tu sicaria. Me gusta que los bravos se peleen por mí. Pa' que me invitan si siempre me pongo así. Tengo el corazón encandelado, como si me hubieras macumbiado. Sentimiento tan pesado, ando con el sentimiento elevado. No me importa nada por si no te habías enterado. Yo quiero que te emborrache, que te agache. Todo un privilegiado cuando hoy te doy un cache. Sé que solo esa noche diste la chance. Tampoco quiero un romance. Quieres que me emborrache, que me agache. Toto privilegiado porque de amor te me empache. Es solo una noche, no te me enganche. Cadena de oro, mini short y naiguarache. Ando por el barrio, estilo propio y par de anillos. Contacto con la Joaquín pa' contar la paqui que hice en el pasillo. Cuando me tira el aviso, no fugamos lejos, no escapamos al paraíso. Arrancamos el toque y nos vamos poniendo loco. Cuando ella lo mueve me deja fuera de foco. Siempre me busca a mí, lo sabes, no me equivoco. Baby, tú me juzgas por la vida que me tocó. En el garoto la tienen de matona, tremenda ladrona. Cuando pasan las 12 ya lo mezcla y se mentona. Es una sicaria, en la cama ya tiene su manía. Es una bandolera, lo filí en la cartera. Me di cuenta que es la verdadera. Y a mí se me pega, se me pega. Elegante que lo que. Bizarrap, grábate Villarrap.